ser. La distancia en nuestra situación, la influencia de personas ajenas, terminaron con matar la ilusión de esa bella historia. Extraño con dolor. ¿Qué pasó? Que sin ti no puedo vivir. ¿Qué nos pasó? Si nos jurábamos el cielo. La influencia de personas ajenas terminaron con matar la ilusión. Esta bella historia extraño con dolor.